Hoy estaremos comunicados vía telefónica con los compañeros y compañeras de Camino Abierto y arrancamos con música aquí en el aire de la 105.5. La pelota, dijimos. Vamos con las pelotas entonces. Hola, soy Gastón, quería pedir un tema de los Cafres, bastará solo con verte y nada más. Un saludo para todo Bariloche y la Argentina, aguante Argentina. Solo con su mirada se revuelve. stars, baby, I wanna be your end. Let me tell you what. Just for you, just for you. Yeah, I'm definitely not in that time, I'm gonna do my thing. Just for you, just for you. Oh, baby, just make a wish, I'll make your dream come true. Esto es Notri Truchi. Noticias truchas de camino abierto. Último momento, el coronavirus se enojó porque no pudo matar a nadie y se la tomó para China. Arrancamos en el aire de la 105.5. ...2944-784040 el teléfono. En vivo con este Radio La Mariposa del día de hoy, el programa de Camino Abierto en el verano de FM Los Coihues, en el verano de Bariloche, en el verano de Argentina. Esperando las primeras de las comunicaciones con Misiones 75. Se viene la fiesta de Camino Abierto. ...15 años de Camino Abierto. ...2944-784040... Radio La Mariposa en vivo hasta la una de la tarde por FM Los Coihues. ¡Qué calorete hace en Bariloche! ...22 grados 9 la temperatura. Si estás por salir a la calle, hoy se espera un día caluroso durante todo el día, 27 grados de máxima. ¿Y cómo seguirá el clima aquí en Bariloche en este arranque de febrero? Jueves, soleado, 28 de máxima. Viernes, 32, pleno sol. Sábado, 34, domingo 28, lunes 28, martes 29. Eso si nos estás escuchando en vivo en este día miércoles 1 de febrero. Si nos escuchás los domingos a través de Radio Autónoma Piuqué, ahí en el Frutillar, vayas a ver cómo va a estar el clima. A ver, domingo, acá dice que va a haber pleno sol y 28 grados. Y si nos escuchás a través de internet por Radio Cultura Despierta, de los amigos que ahí toman este programa en el conurbano bonaerense, andás a ver cómo estará el clima allí por la zona del conurbano. Le mandamos un saludo enorme al amigo Andrés, que decidió incluir este programa y ponerlo ahí en el aire, en el conurbano bonaerense, en la radio de Nueva Cultura Despierta. Y en este programa podés pedir música, podés mandar saludos para los compañeros y compañeras de Camino Abierto, podés mandar un saludo, un deseo para el cumpleaños número 15 de Camino, que ya se viene la próxima semana, así que seguramente estaremos hablando algo acerca de esto con los compañeros y compañeros que, y compañeras que están ahí en Misiones 75. A ver, ¿tendremos algún otro pedido musical en este programa? Hola, buen día, Radio Mariposa. Yo soy Rolly y me gustaría pedir el tema de Luna de Miel de Amar Azul. Y ya estamos cerquita del cumpleaños, los 15 años de cumpleaños de Camino Abierto. El 10 lo festejamos, así que estamos más que contentos por muchos años más que continúe Camino Abierto. Muchas gracias y pasen el tema, por favor. A ver si será este. Clásico de Virus. Todo el mundo haciendo palmas arriba. En la versión de Amar Azul, Luna de Miel. ¿Y cómo dice? ¡Ey! Así, mi amor. Para vos. Amar Azul. Me programa en vivo. Llego volando y me arrojo sobre ti. Salto en la música, entro en tu cuerpo. Cometa, Heidi, cúpula y el sueño. Tuyo, tuyo. Luna de miel, luna de miel. Dice así, mi amor, para vos. Hey. Tu madre no podrá interceptarme. Perfecto, hermoso, veloz, luminoso. Entro en tu cuerpo, cometa, Heidi, ideal, adorando la vitalidad. Tuyo, tuyo, luna de miel, luna de miel, dice. Y continuamos en el aire de Radio La Mariposa, aquí en el vivo de la 105.5 de FM Los Coihues, 2944, el teléfono 2944, ¿qué? 2944-784040. Pedidos musicales en el aire de la 105.5. No conocía esa versión, de Amar Azul, de Luna de Miel de Virus. Seguimos en vivo hasta la una de la tarde con el Radio La Mariposa. Vamos a entrar a algún bloque de efemérides aquí en la 105.5. ¿Qué estuvo ocurriendo a lo largo de la historia en un día primero de febrero? Vamos a arrancar de lo más actual a algunas cosas un poquito más allá de los días. 2023 se celebra esta fecha, el Día del Trabajador Vitivinícola, para homenajear a todas aquellas personas que trabajan en la realización del vino. Tengo otra. 2003, Transbordador Columbia estalla al hacer su reingreso a la atmósfera terrestre, causando la muerte de sus 7 tripulantes. Estamos con las efemérides de la agencia Telam, de la Agencia Nacional de Noticias. Otra, 2002, Corvoiker, recuerdo, corralito financiero. La Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional la medida de retención de depósitos bancarios dictada en 2001. Quien puso dólares recibirá dólares, dijo alguna vez uno que ahora quiere volver. ...1978... fallece Jorge Cafrune, el folclorista y figura de la cultura nacional, es arrollado por una camioneta. El hecho nunca fue investigado. Se habló en su momento de la posibilidad de un asesinato por las posturas políticas de Cafrune. ...1969... nace Gabriel Batistuta, el exfutbolista apodado Batigol, convirtió 54 goles jugando para la selección nacional, marca que solo es superada en la actualidad por Lionel Messi. Esta me gusta, ¿eh? 1959, nace Piltrafa, músico y cantante del grupo Los Violadores, banda pionera del punk local aquí en nuestro país. Estaría bueno escuchar uno de Los Viola, ¿eh? ...2944-784040... Arrancó febrero. Suenan Los Violadores en el aire de la 105.5. Cumpleaños de Piltrafa hoy. Mirá vos, Fuera de sector. Hoy todo está fuera de sector. ¿Cómo sonaban Los Viola, disco del año 1986. Buen día, soy Emilio. Pido el tema de Argentino hasta la muerte por el Día de la Federación. Y ahí lo pedía Emilio, entonces se viene en el aire de Radio La Mariposa, Rimoldi Fraga. Qué cambiazo de estilo, ¿eh? Así es este programa. Dedicado a Emilio, entonces, Argentino hasta la muerte. Un poeta la bautizó con el nombre de Argentina. Un sol de trigo ilumina las glorias de su bandera. Cuna del Chacho Varela, San Martín Güemes Moreno, Dos Ramírez Dorrego, paladines de una raza, aquellos que a chuza y lanza su libertad defendieron. Cuando Cuando el hombre de otras tierras vio derrumbarse sus sueños, entre llanto, sangre y fuego por el horror de la guerra. Mi patria que en su alma encierra la grandeza del amor, sin fijarse en el color le abrió todas sus tranqueras, sin preguntarle siquiera raza, credo, religión. Y aquel que se crea dueño de esta noble tierra gaucha, quiera ponerle su marca, debe pensar lo primero, que muchos gauchos murieron por ganar su libertad. Defender su dignidad fue principio de esos hombres que abonaron con su sangre este suelo sin igual. Por el orgullo que siento de ser hijo de esta tierra, sin rencores y sin guerras, donde se guarda respeto por el hombre y sus derechos, dignificando lo humano, donde no se arma la mano para matar ideales, donde flamean los trigales con un canto de esperanza. Yo quiero clavar la lanza de este homenaje a mi pueblo en el pecho de las guerras y gritarle al mundo entero que aquel que tuvo la suerte de haber nacido en mi tierra, liberada por centauros, ya puede gritar bien fuerte aquellos versos ardientes de Carlos Guido y Hispano. ¡Argentino! ¡Argentino! ¡Hasta la muerte! Esto es ¡Natri Truchi! Noticias truchas de camino abierto. Nati Truchi, se terminó el coronavirus. Continuamos en el aire de Radio La Mariposa. Andan retobados los teléfonos, señor Sebastián. Así que voy a probar llamarlo de otra manera, porque no sé qué pasa. La verdad, no entiendo más nada con esta telefonía. Continuamos en vivo hasta la una de la tarde con Radio La Mariposa. A ver ahora, a ver si quieren estos teléfonos que charlemos con alguien en esta radio. Muy buenos días, ¿cómo anda Sebastián Carapeza? Hola, buen día Fabi, ¿cómo está en esta radio de La Mariposa? ¿Me escucha bien? Sí, se escucha, mire, ya no pedimos más nada que se escuche. Bueno. Anda medio retobado los teléfonos, no sé qué pasa, dice red no disponible, no registrado en red, tengo dos teléfonos acá, ninguno sirve para nada. ¿A cuántos kilómetros se puede revolear un teléfono de la puerta de la radio? ¿Usted sabe? Y depende de la potencia del brazo, ¿usted es izquierdo o es derecho? Yo soy derecho. ¿Qué le apunta? ¿50 metros será? ¿100 metros? A menos que haya jugado olimpiada de sí. No sé, ¿cómo se llama ese deporte que tiran la bola esa a lo lejos? Lanzamiento de bala, lanzamiento de disco. Lanzamiento de bala, mira. Ahí está, lanzamiento ahí está. De bala. Bueno, ¿qué? Se lo voy a decir en inglés. ¿Qué despelote que se escucha por ahí? Un quilombo bárbaro, se lo digo en francés. Está bien. ¿Cómo anda todo, Pollo? Acá bien, se escucha de fondo la risa, los compañeros hablando. A ver, voy a poner el celular en altavoz para ver si podemos escucharnos todos. La risa, si bien no es buen no es buen, ¿cómo decir?, acompañante para el programa de radio, sí, denota de que estamos pasándola bien, que estamos tomando mate, que estamos acá con amigos, con amigas. Sirve, sirve. Cultural Camino Abierto, Misiones 75. Ahí estamos. ¿Y quién anda por ahí? Bueno, acá tengo varios compañeros. A ver, te voy a pasar primero con Carmen, que fue la primera que quiere hablar. Que, bueno, estamos hablando de que ya empezó febrero, de las novedades que hubo la semana pasada, de la fiesta de Camino Abierto que se nos viene para el próximo viernes, de todo un poco. Esta va a ser una ronda de novedades en la que cada uno te va a comentar, nada, qué es la que está pasando. Vamos a empezar con Carmen, Fabi, para que hables. Ahí te paso. Perfecto. Hola, profe. ¿Cómo anda, Carmen? ¿Cómo nos...? ¿Cómo...? Gracias, profe, por darme la manito usted para poder subir el ascensor, porque este día estaba roto el ascensor grande ahí. Ah, que nos encontramos. Profe. Nos encontramos en el hospital. Ya, mandó todo la vista en Chau Bicho, me llevaron todo mensajito, mensaje, mensaje, mensaje. Qué grande. Y que fuera una cantante famosa, ¿eh? Pero es la famosa Carmen de Camino Abierto. Bueno, gracias, profe. Muchas gracias. Bueno, ahora, gracias a Dios, estoy mejor. Me dio pastillas para bajar la infección. Pero me hizo mal la pastilla en inglés que me dieron, me dio como una alergia, así que otra vez pasé a la guardia ayer. Me cambiaron de vuelta pastilla. Así bueno. Que hoy está mejor, gracias a Dios está mejor. Bueno, que andaba con una pierna hinchada, le contamos a los oyentes y que no sí, se... la pierna está hinchada todavía, tengo que caminar poco, hacer reposo, pero usted sabe que yo para hacer reposo no sirvo. Y bueno, me tienen que estar en la cama para hacer reposo. Hay que cuidarse, Carmen. Bueno, me tengo que cuidar, sí, me tengo que cuidar. Ayer estuve un poco maquinando. Y hoy ya otra vez fui al hospital, ya no puedo subir maquinar porque me doy la pierna, así que estoy acá abajo. Está bien, hay que cuidarse porque mire que si viene el carnaval y llega a salir la murga Salto de Alegría, tiene que estar ahí. No, ya creo que ya no voy a poder bailar, ya por ahí puede capaz tocar con mi hospital, ya se me están yendo los ánimos. Bueno. Bueno, pero Carmen. Ahí veremos cuando estemos en el carnaval. Arrancó febrero, Carmen. Sí, hoy es primero de febrero. Arrancó, qué poco. El 3 de febrero es cumpleaños de la mimita. Qué poco que duró enero, ¿no? Sí, duró poco. No, re poquito. Parece que recién estuvimos brindando por fin de año y ya estamos en febrero. ¿Cómo va? Este año va a pasar, sí. Pero rapidísimo, me parece. Sí, va a pasar rápido. Bueno, profe, le encargo un temita. Bueno, ¿cuál? Usted no me pasó mi temita que le pedí, pero ahora le voy a pedir otro. ¿Cuál? Ahora le voy a pedir de Cuarteto Imperial el monstruo de la cumbia. ¿El monstruo de la cumbia? Ahora que me lo pase. Bueno, lo Cuarteto, dejo, profe. Cuarteto Imperial, chao. El monstruo de la cumbia. Vamos anotando entonces el monstruo. ¿De qué bueno, grande? Estoy acá con el segundo, estoy con Emilio, siempre puntual, siempre con las efemérides al día. Quería comentar dos o tres efemérides que había para el día de la fecha. Emilio, te saluda Fabián del otro lado. Buen día, Fabián. ¿Cómo le va, Emilio? ¿Cómo anda usted? Bien. Bueno, buenísimo. Recién sonó Rimoldi Fraga, ¿eh? Sí, hoy es primero día de la Candelaria. Primero día de la Candelaria. Eduardo Falú. Ah, bueno. Hoy va a salir medio folclórica la cosa, entonces. Sí. Muy bien, ¿le gusta Falú? La Federación. Bueno, vamos a ir buscando... Está bien, yo voy anotando todo, ¿eh? Bueno, ¿le quiere mandar saludo aquí al amigo Mario Cotto? Sí, a Raúl. Raúl vuelve la semana que viene. La semana que viene ya está. Ah, bueno. Raúl, sí. Sí, ya se le acabó el verano a Raúl también. La semana que viene ya está acá. Bueno, un abrazo. Saludo a todos los que me conocen. Abrazo, Emilio. Gracias. Adiós. Bueno, muy bien. Estamos acá con Mimi. A ver, Mimi, ¿qué quiere comentar en este radio La Mariposa? Primero de febrero del 2023. Pucha, parece mentira, che. Hola, profe. ¿Cómo le va, Mimi? ¿Cómo anda usted? Bien. Buenísimo. Hoy tocó el lindo radio, tocó el lindo, está así todo lindo. Sí, hoy está más que sol. Toda la semana estuvo lindo. Sí, va a haber día de sol hasta la mitad de la semana que viene, según dice el pronóstico, ¿eh? Sí, va a haber soleado. 34 grados va a haber el fin de semana. Sí. 34 grados el sábado, se van a derretir las piedras en el lago, me parece. Sí. Bueno, Mimi, ¿qué? Quiero venir el tema del Cerro Maco. ¿De quién? ¿Me puede pasar? ¿De quién el tema? Del Cerro Maco. Bueno. Anoto nomás. Anoto. Dale. Un abrazo grande. Gracias, profe, chao. Hasta luego. Estamos en vivo con Misiones 75. Fabi, te propongo de que vayamos a algún tema musical de los solicitados, uno solo, y que volvamos, que vamos a tener una entrevista acá en el piso en vivo a una nueva compañera. Bueno, ¿y vamos a hablar algo después de la fiesta de camino o no? Sí, por supuesto, hay material de sobra. En un rato va a hablar acá alguna de las coordinadoras de Camino Abierto respecto al cumple que se viene, 15 años, ¿la podés creer? 15 años. 15 años de un centro cultural. Qué grande. No sé cómo pensarlo, pero me parece un montonazo, ¿eh? Muy bien. Vamos entonces con música, ¿le parece? Con alguno de los pedidos Dale, musicales vamos con esa, que teníamos. Un tema y volvemos. Bueno, vamos entonces ahora con el pedido de Carmen, el Cuarteto Imperial, el monstruo de la cumbia, llega a Radio La Mariposa. No se pierdan este video, búsquenlo. La cumbia del monstruo, el Cuarteto Imperial, búsquenlo así. Terrible video. Con el monstruo. En medio de la noche se acrecienta una sombra. En medio de la noche se acrecienta una sombra. Y se escuchan los pasos de algo que no es normal. Y se siente un rugido que a todos nos sorprende. Es el monstruo que acecha y nos viene a asustar. El monstruo baila cumbia con gran facilidad. El monstruo baila cumbia toda la madrugada. El monstruo baila cumbia con gran facilidad. Baila cumbia toda la madrugada. Baila Felipe Acero, así. Sácala a bailar, sácala. Así con sabrosura. Para toda la gente de Nariño, baila con el monstruo. El monstruo baila cumbia con gran facilidad. El monstruo baila cumbia. Si se escucha una cumbia, el monstruo ya no ruge. Si se escucha una cumbia, el monstruo ya no ruge. Y se sienten sus pasos, que ha empezado a bailar. Pues la sombra se mece y se aleja bailando. Es el monstruo contento, que le gusta bailar. El monstruo baila cumbia con gran facilidad. El monstruo baila cumbia toda la madrugada. El monstruo baila cumbia con gran facilidad. Baila cumbia toda la madrugada. Qué rico sabor para Neiva. Plaza de Neiva, se le ha visto bailando. En la plaza de Neiva, se le ha visto bailando. Y llegó un policía, que lo quiso arrestar. Pero el monstruo enojado, le mostró sus colmillos. Lo agarró de pareja, y lo puso a bailar. El monstruo baila cumbia con gran facilidad. El monstruo baila cumbia toda la madrugada. El monstruo baila cumbia con gran facilidad. El monstruo baila cumbia toda la madrugada. El monstruo baila cumbia con gran facilidad. El monstruo baila cumbia toda la madrugada. El monstruo baila cumbia con gran facilidad. El monstruo baila cumbia toda la madrugada. Hola, buen día, yo soy Rolly. ¿Podrían pasar por favor el tema de Bastián el monstruo? Movidito, movidito, por favor.

triste canción de amor. ¡Manolo! Y ahí está sonando en vivo con Eli de los Gardelitos, La Renga en vivo. Triste canción de amor, el tema del Tri, 14 de enero de 2023, en vivo en Villa Mercedes. Nosotros volvemos a Misiones 75 con los compañeros, compañeras, compañeros de Camino Abierto ahí del otro lado de la línea telefónica. ¿Es así, Pollo? ¿Es así o no? Sí, es así. Yo te escucho muy bien. Qué espero grande. Que tú me escuches también bien, pero estamos acá sentados en círculo con la invitada delante nuestro como para empezar este bloque con una entrevista. ¿Cómo la ves, Fabi? ¿Están dadas las condiciones? Deluxe la veo. Dele nomás. Bueno, a ver, tenemos una nueva compañera, Caterina, ¿verdad? ¿Caterina cuánto sería? Caterina Cena. Caterina Cena, bueno. ¿Cómo te presentarías? ¿Quién es Caterina Cena? A ver. Soy licenciada en terapia ocupacional, vengo de la ciudad de Quilmes, cuento un poco qué hago. Vengo a rotar a Camino Abierto porque estoy haciendo la residencia especializándome en salud mental, así que eligiendo acá el lugar para Bariloche. Un gusto de hacerte una nota, Caterina. ¿Cuánto hace que estás estudiando para esos tan... ¿Para terapia ocupacional? ¿Y qué es? Terapia ocupacional es una disciplina que trabaja con el hacer de las personas y de la población, de las comunidades. Pero no es una enfermedad, es como, ¿de qué? Es una profesión. Una profesión. Sí. Pero la persona que tiene que tener para... No, la persona no es que tenga que tener algo, sino que necesita en algún momento de su vida la ayuda de algún terapista ocupacional. Puede ser que sea solamente por un momento o puede ser que sea para acompañar distintos procesos durante la vida. Para tomar las ideas de no que no tenga malas ideas, más o menos. Sí, para acompañar las elecciones. Bueno. Candy, ¿querías hacer alguna pregunta a la compañera, a la entrevistada? Sí, querida. Hola, Fabi, soy Candy. ¿Cómo le va? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo anda usted? Bien, bien, extrañando estar en vivo en la radio. La semana que viene vuelve Raúl y vuelven ustedes a la radio. Y quiero mandarle así rapidito beso a mis queridos oyentes de ahí de Los Coihue y eso. Muy bien, bueno, un abrazo grande, Candy. Bueno, quería preguntarle a Katherine, no sé si me equivoqué. No, está bien. A Katherine, de su trabajo, especialmente su trabajo, ¿por qué ella decidió ser médica de lo que ella está estudiando? No me acuerdo. Terapista ocupacional. ¿Dónde se estudia? ¿Cuántos años son? ¿Cómo es la carrera? ¿Por qué elegiste acá Camino Abierto como para venir a hacer esta pasantía hasta el mes de abril, verdad? Sí. Bueno, yo estudié en la Universidad de Quilmes. Es una carrera que se hace alrededor de 5 años, tarda un poco más, algo de 7 más o menos en terminarla. Y la elegí porque me la recomendaron, conocí a personas que trabajaban como terapistas ocupacionales, me gustó mucho la mirada que tiene acerca de cómo se trabaja con la gente, y entré a estudiar y me enamoré de la carrera. Y si tenés que trabajar en el hospital, ¿trabajarías acá en Bariloche, por ejemplo, o en Quilmes? Sí, estoy haciendo una residencia en un hospital de Temperley, se llama el Hospital Esteves, así que trabajo en hospital o en lo estatal y lo comunitario, me gusta. Y en caso de que tengas un paciente a atender que tiene padecimiento, ¿lo acompañarías, lo ayudarías en este caso, en adicciones o en caso de que si quiere quitarse la vida, ¿cómo trabajaría con ellos? Sí, trabajaría con esta gente. Es más, la residencia que estoy haciendo es para especializarme en salud mental y para poder dar y brindar la mejor atención posible para las personas que se encuentran en distintos padecimientos. Me interesa mucho poder formarme en estos aspectos. A ver, meto una pregunta. ¿Conocías algo de Camino Abierto? ¿Cómo llegaste a Camino Abierto? ¿La salud mental comunitaria? ¿Qué rol le das dentro de lo que es la salud en general? ¿Y qué sensación tenés en estos primeros días acá en Camino? De Camino Abierto conocía la experiencia de un compañero, un psicólogo que estuvo el año pasado, de Gabriel García, que estuvo derrotando acá. Así que me gustó la idea de venir. Conocí a Bariloche, desde chica viví unos años acá. Así que la idea de volver también me gustaba mucho. Y bueno, la idea de salud mental comunitaria en Río Negro, siendo pionera con las leyes, quería como tener esa parte de formación acá en Río Negro y en Bariloche en particular. ¿Y por qué decidiste irte a Quilmes y volver de vuelta? ¿Qué te presionó? ¿Qué te gusta más de Bariloche, especialmente? Yo viví unos años en Villa Los Coihues de chica, pero toda la vida, digamos, casi toda la vida estuve en Quilmes. Debí volver por cuestiones familiares y esas cosas. Y ahora, ya de grande, pudiendo elegir y teniendo la posibilidad de rotar por trabajo, quise volver al sur, a Villa Los Coihues, que es donde estoy viviendo ahora, y a Camino Abierto, porque bueno, conocí la experiencia por un compañero y quise pasarla. Puede venir a la radio entonces. Estaba estudiando en la Universidad de Quilmes. Nosotros hace 4 años nosotros fuimos a Quilmes a conocer y quedamos muy enamorados de esa universidad porque es inmensa, es más grande que hay. Hay un hermano y una compañera que es Mirta, que ahora está en Buenos Aires. Él estudió geografía, ¿cómo se llama eso? Como tipo periodista, y nos mostró muchos lugares hermosos. Tuvimos nuestras ventas y fuimos a mostrar lo que nosotros hacíamos. Así que Camino Abierto también es conocida ahí en Quilmes. Camino Abierto es conocido también. La verdad que es muy lindo donde está estudiando. Y la felicito por haber elegido a nosotros. Gracias. Te hago una pregunta. Sí. ¿Cuántos años tenés? Tengo 30 años. Nah. ¿Por qué, Carmen, decís no? ¿Qué quiere decir? ¿Parece menos? ¿Parece más? ¿Qué quiere decir esa onomatopeya? No, no tiene 30 porque es muy jovencita para los 30 años, ¿eh? Tengo 30, yo juro. ¿Emilio? Si tuviera unos 18, 20 años. No se nota, parece que tiene menos, decís. No se le nota nada, nada de que tenga 30. Yo voy a cumplir 60 y ya estoy... ¡Pollo! ¿Qué música te gusta más? Vamos a la parte musical. Ahí estamos. Fabi, ¿estamos saliendo bien por ahí? Perfecto, perfecto. Me gusta el rock nacional. Ejemplo, algo más preciso, puede decir, dentro del rock nacional, reggae, rock. Rock, sobre todo, me gusta mucho el rock de los 70, de los 80, Charly García, Spinetta. ¿Rata Blanca te gusta? Rata Blanca me gusta. Los Redondos, Sumo. ¿Y Babasónico te gusta? ¿Mosca? Sí, me gusta. ¿A Mosca? Para bailar, siempre. Ezequiel, a ver, ¿alguna pregunta pertinente para la ocasión? ¿De qué vas a dar tu final? ¡Caramba! ¿Mi final acá? No sé. Es mi primer día. ¿Cómo voy? ¿En la universidad? Ah, no, yo me recibí hace 4 años. Ah, ¿y de qué te digo? Mi trabajo final fue acerca del desequilibrio ocupacional de las personas que tienen accidentes laborales. Cómo un accidente laboral repercute en el cotidiano de las personas. Tesis, ¿no? Sí. Bien, Ezequiel está muy informado porque está en la universidad y sabe las distintas pruebas, las distintas instancias de cada materia. Fabi, ¿tenés alguna pregunta ahí desde el piso? Sí, lo que digo es que la semana que viene, entonces por ahí, si está viviendo acá en Los Coihue, puede venir a la radio también, ¿o no? Sí, ya está obligada. Ah, no, porque no hay escapatoria. A ver. Va a conocer los estudios, va a estar ahí. Bueno, ¿tenía luz hoy a la mañana cuando salió de la casa acá en Los Coihue? Porque tenemos... Sí, tenía luz. Ah, porque tuvimos a la mañana medio barrio, hoy había corte de luz acá en el barrio de Los Coihue, zafamos sí, justo. Sí, es verdad, y hace varios días que viene el corte de luz ahí en Los Coihue, por algún que otro motivo, ¿eh? Sí, zafamos justo porque quedó... Esperemos para el miércoles que viene que tengamos luz, porque no se nos complica. Esperemos. Bueno, muy bien, ¿cómo era el nombre de la compañera entonces? Caterín Sena, si no me equivoco. Caterín Sena. Bueno, ¿y dónde, en qué zona vive de allá del conurbano? En Quilmes, muy bien. Quilmes, cerca del patio cervecero. Acá Emilio está levantando la mano. A ver, Emilio, acérquese a ver una de las últimas preguntas. Si conoce la avenida Calchaquí al kilómetro 7. Fa, sí, claro. Qué grande. No mientan en el programa. Pregúntele si ha tomado el colectivo. Eso queda en Quilmes, Emilio. ¿Sí? Conocedor de la claro. zona. Usted conocedor de los 100 barrios porteños, pero si usted es del norte, es de Victoria, ¿cómo conoce Quilmes? Muy bien. Pregúntele, Pollo. Pollo, pregúntele cuántas veces tomó el 158 en su vida. 158, sí. Colectivo. ¿Cuántos años pasaste ahí arriba? 159. Ah, 159, perdón. Ah, el blanquito, varias veces. Está bien. Derecho. Muy bien. Yo envejecí arriba de la costera yendo a la Universidad de Morona, Loma de Zamora. Era joven y nada. Tramité la jubilación mientras esperaba ese colectivo. Cada uno tiene su línea, ¿no? En las sentaderas. ¿Cómo, Fabi? Cada uno tiene su línea de colectivo en las sentaderas de la época de cada vivir uno en Buenos tiene Aires. Su línea de colectivo, sí, tatuada en algún lugar del alma. Candy, a ver, a la última pregunta. ¿Qué comida más te gusta de acá de Argentina? De Argentina, bueno. Argentina, algo más. Y elegiría las empanadas. Empanadas y las pastas caseras, mis favoritas. ¿Y qué pasta especialmente te gusta más que lo volvería a comer de nuevo? Las pastas rellenas. Y me encanta cocinarlas, además. Estamos llegando al mediodía, se nota, ¿no? La pregunta nos está sí, el momento de rigor, momento de rigor. Piensen en el pobre... Un pin de tarta con arroz, pero igual, garpa. Piensen en el pobre operador que está solo acá en la radio, sin nada para comer. Bueno, le tiramos una vianda. Miranda. Le mandamos delivery. Delivery para allá. A ver, hago la última pregunta. Acá Bariloche dijiste que lo conocés, pero por ahí hay alguna parte que todavía te queda pendiente. ¿Qué sería lo que te gustaría conocer ahora en tu estadía, que te quedás hasta abril, aprovechando el verano, estos días hermosos que se vienen de 30 grados? ¿Algún cerro, alguna montaña, algún lago, algo pendiente? Sí, estos los meses me gustaría hacer el Cerro Tronador, ir al lago, no sé bien cuál es la laguna que está arriba, ¿Neira? ¿Puede ser? No. Pero bueno, hacer el camino del Cerro Tronador. Me parece que se le hicieron lagunas con algo así parecido. A la Villa Cultura. No. Bueno, zona del Cerro Tronador, es muy lindo como para ir. Bueno, para cerrar el bloque, quiere despedirse con un tema musical, quiere pedir un tema para que le pasemos antes de que termine este Radio La Mariposa, primer Radio La Mariposa de febrero. Bueno, podría ser Tu Amor, de Charly García y Pedro Aznar, de Tango 4. Bien, es verdad, ochentosa, Charly García, rock nacional, me gustó. Vamos con esa, Fabi, entonces. Bueno, vamos con esa, entonces, ¿qué hacemos? Vamos. Después volvemos para un siguiente bloque, dale. Perfecto, perfecto. Mandamos un abrazo grande, entonces. Vamos entonces al pedido musical que nos ha pedido ahí Catherine. Vamos a buscar entonces Charly García, como bien decía ella, del disco Tango 4. Aquí lo tengo, Tu Amor, Pedro Aznar, Charly García, del disco Tango 4. ¿De qué año fue ese tema? Ya ni me acuerdo en qué año había salido eso. Y después volvemos a Misiones 75 para más Radio La Mariposa en vivo. Y ahí pasaba entonces en vivo Charly García, Pedro Aznar con el tema tu amor. Y vamos a ver si directamente así, de sopetón nomás, podemos volver allí a la zona de Misiones 75. Mientras tanto te contamos que estamos aquí en vivo haciendo este Radio La Mariposa del primero de febrero. A ver si está el amigo Sebastián ya. A ver, ¿hay alguien del otro lado de la línea? Sí, sí, estoy acá, Fabi. ¿Cómo estamos? Atentamente los temas musicales. Vos viste cómo es esto, acá todos piden temas, todos quieren que le pasen los temas, pero todos después quieren hablar. Entonces es una convivencia entre lo musical y la cantidad de contenidos que tenemos. Está buenísimo. Que a veces no entran dos horas, ¿eh? Está buenísimo, está buenísimo. Está muy bien, está muy bien. Bueno, acá para este bloque tengo varias cuestiones. Tengo tres contenidos, tengo una columna de música latina a cargo de Candy. Tengo un cuento que va a leer Marcos, un poema que va a leer Marcos, y tengo un comentario literario acerca de producciones literarias que va a decir Ezequiel, y acá me dicen que hay una cuarta cuestión, un poema que va a decir Angie. ¿Está preparado para todo eso? ¿Entra todo eso en un bloque? ¿Cómo hacemos? Hacemos el continuado hasta las 6 de la tarde hoy de Radio La Mariposa. Mamita querida. Qué bueno. Lo tengo en fila prácticamente para optimizar los tiempos. Dele nomás, Pollo, maneje usted. Empecemos con la columna de Candy. Vamos a cenar, nos vamos a respirar, vamos a tomar un poco de dicción, como se dice. Candy, ¿cómo estás? Bien. Estoy bien, emocionada por mi pareja, que empezó ayer a laburar en estacionamiento medido, así que por ahí sí se me escucha con voz emocionada, es que porque es algo que a él le gustó y el destino le eligió, así que nada, estoy emocionada por él porque estoy orgullosa de que todo le está saliendo bien. Es algo que él quiso trabajar en eso. Y entonces, nada, estoy totalmente emocionada y a la vez ansiosa porque el 8 de febrero es mi cumple, cumplo mis hermosos 29 añitos. Y nada, eso, estoy emocionada y eso nomás. Así que nada, eso. Bueno, como ves, empezó con mucha emoción este bloque, salen sentimientos que están ahí a flor de piel. ¿Estás en condiciones, Candy, o querés que pasemos a otro columnista? Bien, a ver, ¿qué tenemos preparado para el día de hoy en esta columna que, si mal no me equivoco, es música latina, ¿verdad? Sí, tengo este tema que lo escuché y lo paso también en Quiero Música en mi idioma. Se llama La Noche de Anoche, que lo canta con Bad Bunny y Rosalía. Es un tema que se lo dediqué a mi pareja especialmente. Y bueno, si quieren, arranco leyendo. Bien, dile nomás. La Noche de Anoche es una canción de rapero puertorriqueño Bad Bunny junto a la cantante española Rosalía de su tercer álbum de estudio, El Último Tour de Mundo, que lo sacó en el 2020. La canción fue escrita por ambos intérpretes junto con Tainy y Chris Haday y producida por los dos últimos con Gabi Music. Se lanzó como el cuarto sencillo de álbum el 14 de febrero de 2021 a través de Rimas junto a su video musical. Y los artistas se conocieron por primera vez en el Festival de Música y Arte de Mumbai en el abril de 2019, donde tomaron algunas fotos que luego se usarían como promocionar el sencillo. Un par de días después, Bad Bunny fue a ver a Rosalía en el vivo de Mayan Tyler de Los Ángeles, lo que generó muchos rumores sobre una futura colaboración musical. En junio de 2020, cuando las restricciones de viaje causadas por el COVID, por la pandemia de COVID, digo, 2019, comenzaron a desaparecer, Rosalía viajó a San Juan para trabajar en su próximo álbum de estudio. Allí trabajó con Tainy, Chris Haday, Gabi Music y Tego Calderón, entre otros. Bad Bunny luego dijo a digamos, querían trabajar juntos durante muchísimo tiempo, pero que no había llegado la canción o el momento adecuado. No sé si se escuchó bien, Fabi. Sí, perfecto, y está sonando de fondo el tema La Noche de Anoche también. Sí, y este tema se lo quiero dedicar especialmente a mi pareja y a todos los compañeros. En especial, no sé si a ella le gustará el reggaetón, pero se lo dedico a Caterina. Es por el darle la bienvenida y bueno, se lo quiero dedicar especialmente a ustedes y a todos los oyentes. Y en especial a mi fan, a la hija de Pollo, así que nada, eso. Está sonando de fondo entonces Rosalía con Bad Bunny, el tema La Noche de Anoche. Perfecto, si querés vamos con ese. Cuando termine el tema volvemos, Fabi. No me corte, no me corte, que le queda un minuto. Yo mientras lo dejo. Bien, perfecto. Lo tengo juzgado como si fuera Tate. Baby, entre nosotros nunca competimos. Si preguntan, dice ella, todo lo recorbate. Y ya me ha pasado que me han ilusionado. Y ya me ha pasado que me han abandonado. Y ya me ha pasado que no está a mi lado. Y ya me ha pasado. Porque la noche fue algo que yo no puedo explicar. Estaba dando y dándole sin parar. Tú encima de mí, yo encima de ti. Porque la noche fue algo que yo no puedo explicar. Esperando y dándole sin parar. Tú encima de mí, yo encima de ti. Cuánta pasión en ese tema, Pollo. Cuánta pasión que se ve en ese video de Bad Bunny y Rosalía, La Noche de Anoche, que era lo que sonaba recién aquí en el aire de Radio La Mariposa. Muy romanticón, ¿eh? Muchos sentimientos. Terminan prendido fuego los dos en el video, mire lo que le digo. Sí, sí, sí. Y siguiendo en esta sintonía, acá tenemos una poesía, también, que dedicada al amor, inspirada en el amor. Angie, ¿en qué marco querés recitar esta poesía? ¿A quién se la querés dedicar? Esa es una poesía que me nació ayer. Se la dedico a mi marido, que es Arnaldo, que es el amor de mis ojos, y bueno, y también para mi hijo, que es la luz de mis ojos, que ahora... mañana cumple 18 años ya, así que bueno, vamos a ver que le vamos a regalar, porque todavía no cobro, así que bueno, cuando cobre le voy a regalar algo lindo. Bien, Angie, te estamos escuchando atentamente. De decir lo que sean tres estrellas fugaces, una se me plantó en el corazón, me dijo te quiero, la otra en otro pedazo de corazón, y me dice te amo, y la última que estrelló para afuera y decía nunca te voy a olvidar. Muy bien, gracias, Sanchi. Escúcheme, ¿hace cuánto? A ver, un aplauso a la compañera, muy bien. ¿Hace cuánto que está en pareja con Arnaldo? Y ya seis, siete años. 6, 7 años, a la pelotita. ¿Que parecen cuánto? 1,000,000. ¡Ah! 1,000,000, bueno. ¡Qué grande! La armónica. La armónica de Arnaldo, que ha sonado varias veces en este Radio La Mariposa. El miércoles que viene seguramente venga a la radio, vamos a tener la columna con Arnaldo, la parte musical, va a traer el instrumento que tanto lo caracteriza. Sigo acá dando la vuelta, estamos con un nuevo compañero. ¿Cuántas cosas? Nuevo compañero no, pero sí es una sección que nos tiene ya bien acostumbrados. La parte que encabeza Marcos, a veces con un cuento, a veces con una poesía. En este caso, Marcos, de un efemérides que hubo hoy, el día de la fecha, y como lo dijimos anteriormente, primero de febrero fue el Día Nacional del Trabajador Vinitícola. Y en marco de eso, bueno, Marcos, se le ocurrió contarnos algo al respecto. Sí, buen día, gente. Saludos otra vez. ¿Cómo anda, estimado? ¿Cómo está, Don? Muy bien, aquí 10 puntos haciendo radio, lo mejor que me puede pasar en la semana. Qué bueno, sí, nosotros como siempre, con una carpa acá afuera, esperando la hora de la radio. Expectante. Bárbaro, bárbaro. Vinimos de noche, pusimos una carpa afuera y esperando. La carpa que ya queda para el cumpleaños de Camino Abierto. Olvídate, sí, sí, sí. Buenísimo. Sí, tranqui. Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos, Marco? Sí, quisiera dar un breve resumen de la historia del líquido bebible, el vino. Bueno. ¿A usted le gusta el vino? ¿Usted toma vino? ¿A mí me pregunta? Sí. Sí, a mí me gusta. ¿Estás en mujer? ¿En qué aprieto te metieron, Fabi? No, a mí me gusta. ¿Cómo salí de esto? A ver. Me gusta el Cabernet, me gustan los vinos bravos. El Bonarda, el Cabernet. Tengo que profundizar, como buen periodista tengo que profundizar. Estamos hablando de un Malbec. No, le estoy diciendo. Me gustan los vinos bravos, me gusta el Cabernet, me gusta el Bonarda. ¿Una majuana de 5 litros, más o menos? No, tranquilo, un poco más tranquilo. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse, hay que dormir adentro, no la escucha el perro. Claro. Usted lo castiga cuando toma y duerme afuera. No, señor, te puedo dar fe. A ver, lo escuchamos, Marco. Bueno, comienzo. El vino ha sido históricamente una bebida con prestigio entre las civilizaciones de Europa Occidental. Y ha estado presente en festividades, acontecimientos importantes y en la firma de grandes tratados. O sea que se usaba en protocolos y reuniones entre funcionarios de alto grado. No resulta nada sencillo determinar cuál es el verdadero origen del vino, debido a que numerosas civilizaciones se atribuyen para sin invento de esta suculenta bebida alcohólica. La historia de la humanidad está estrechamente ligada a la agricultura y la ganadería, y el vino, bebida obtenida por la fermentación de la uva, ha sido desde la antigüedad uno de los bienes más apreciados por la mayoría de las culturas. El nombre del vino procede directamente del latín, vinum, y se cree que proviene del griego, oinos, e incluso del sánscrito, vena. No sé qué será eso de hindú, vena, pero bueno. El vino ha conquistado a la mayoría de la cultura por su delicioso sabor y aroma, y su contenido alcohólico le ha hecho estar ligado a civilizaciones, banquetes y actos importantes. Estudios científicos y arqueológicos han demostrado que existen evidencias de que las producciones de vino más antiguas datan de la Edad de Bronce, entre el 6.000 al 5.000 a.C., proceden de Georgia, Armenia, Sumeria, Irán, Montes Sagros. Bueno, esto quiere decir que también, por ejemplo, en el siglo, en el milenio tercero a.C., por ejemplo, en Sumeria tenían cosechas de vino, y en Egipto también. Así que bueno, para que vean, y acá en Argentina también, y bueno. Y es un trabajo más, el vino, todo, estamos tratando de hacer una sociedad igualitaria, justa, que todas las personas trabajadoras tengan para sobrevivir. Yo, por ejemplo, tuve muchas discusiones con mi vieja, que es una cosa cotidiana de la casa, que mi vieja no quería separar la basura y no quería comprar bolsa de consorcio. Yo le explicaba, mirá, detrás de una bolsa de consorcio hay una persona que está trabajando en una fábrica y quiere sobrevivir, quiere tener su sueldito también. Y todo trabajo en la Argentina... ya sé, no estamos no es que sea una comunidad ni un estado comunista, pero bueno, tratamos de hacer las cosas iguales para todos. Y quisiera dedicar el tema a todo, como decía, a los escabeadores que a mí no tienen foto de estar en ningún callejón, ninguna foto, nada. Duelo kurda, del loco Godino, que en realidad es origen del gran cantante Jorge Vidal. Así que la mejor gente, un saludo, la mejor. Y bueno, saludo a toda la gente que me conoce, la mejor. Bueno, contundente, Fabi, ¿cómo se escuchó del otro lado? Deluxe. Duelo kurda, entonces, lo vamos a buscar. El loco Dino, dijo. Loco Godino, ese tema, de los charros que me lo han pedido en forma reiterada, son los dos que picarían en punta la lista, por favor, antes de que termine el programa, si es posible. Muy bien, bueno. Tengo acá por último, como para cerrar este nutrido bloque literario en la que hemos pasado por cuentos, por poesías, una novedad que, bueno, está ligada a la literatura. Estamos acá con el compañero, con Ezequiel. Ezequiel, te saluda Fabián del otro lado. Me encantaría que le comentes qué novedades tenés de tu vida, de tus producciones, de tu trabajo al respecto. Hola, Fabián, ¿cómo va? Sí, ¿cómo? Es una noticia más que nada. Bueno, ¿cómo le va a usted? Tranqui. Es una noticia que yo escribo en una página de internet, ¿viste? Y está, escribí varios cuentos, pero este cuento nomás salió en un ranking de 17.000 libros, ¿viste? Salió, sí, en el número 150. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Sí, estaba feliz porque son muchos libros, ¿viste? Y el mío está en un ranking de como te contaba, 17.000 libros en el puesto número 150. Y para mí es un logro, estoy feliz. Espectacular. Conté a mi compañero de la universidad, a mi profesor, y me felicitaron. Ah, ¿usted está en el grupo de letras? Sí. Ah, yo lo vi ahí, porque yo también estoy en el grupo ese. ¡Qué grande! Es famoso, estamos en presencia de un famoso. Estoy acá de carne y hueso, lo tengo acá a la izquierda mío. ¡Qué grande, qué grande! Yo vi la publicación y digo, qué bueno, qué alegría, pero no sabía que era usted. Bueno, doble felicitación entonces. Muchas gracias, sí, estoy feliz porque a mí me gusta la escritura. Por ahora es una pasión, pero algún día me gustaría que me dé comer. ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, sí. Ojalá, ojalá. Para empezar con la pasión es un montón, pero... Bien. Le quería consultar acerca de su cuento, de su libro, cómo se llama, de qué trata, cómo lo podría describir. Bueno, trata de fantasía, en un futuro, y se llama La Dragona. Hay como, bueno, de unos conflictos, ¿viste? De poder... Bueno, vamos a ver, en algún momento estaría bueno, ¿no?, tener algún contenido acá en la radio, ¿no? Sí, después cuando haya más tiempo lo leo, sí, no hay problema. Totalmente. Bueno, para el miércoles que viene lo podemos comprometer a venir a la radio y leerlo directo en el estudio. Sí, vengo. Mire que acá hay gente que lo está escuchando, tenemos oyentes ahí en los códigos que van a estar esperándolo. Estaba escuchando la radio cuando venía en el colectivo, la estoy escuchando a la radio de los códigos. Muy bien, Radio Los Códigos, que nos retransmiten además otras radios comunitarias, una radio en Buenos Aires, y se puede escuchar, como bien decís, por internet. Así que hay una audiencia nutrida, que estaría bueno empezar a darle forma cuando culmine este verano a ciertas columnas nuevas que nutran este programa La Mariposa, que hacemos todos los miércoles de 11 a 13 horas. Me alegra. Bien. Fabi, ¿te parece que vayamos a algunos temas musicales y después volvemos con el último bloque? Perfecto, bueno, vamos a hacer así entonces, vamos con... Tengo la... porque la de Loco Godino se escucha muy muy mal. Vamos a poner la versión de Jorge Vidal del tema Duelo Kurda y después, si le parece, volvemos. Ya tengo el de Los Charros, ¿eh? Lo tengo ahí guardado. No creo que pueda salir de acá sin el tema de Los Charros, ¿eh? Bueno, ¿quiere que pegue los dos entonces? Me encantaría, y después volvemos con Pato, una de las coordinadoras de Camino Abierto, que seguramente nos va a hablar, nos va a detallar acerca del próximo cumpleaños, del próximo festejo número 15 del Centro Cultural Camino Abierto. Espectacular, entonces dedicado a todos los trabajadores vitivinícolas de la Argentina, nos vamos a este segmento con Jorge Vidal y el tema Duelo Kurda en el aire de Radio La Mariposa. En el conventillo de don Genaro Polenta, allá en la pieza 40 murió el compadre de Gillo, mozo dao al vinagrillo, de la cabeza hasta el suelo, no faje este desconsuelo, anteayer a mediodía se mandó una leche fría y cayó redondo al suelo. El sindicato del vino y los cur de la comarca chillaron contra la parca por tan injusto destino. Se reunieron los vecinos en el boliche Gregorio y agotando el repertorio de lamentos y grapitas resolvió la comandita organizar el velorio. Desocuparon la pieza y chifla fostro y calambre, acomodaron al fiambre, arriba de dos bordalesas. La viuda con entereza le rezó al pobre cristiano y le puso entre las manos, como homenaje al final, una botella de guindao y otra de los ocho hermanos. La Las esponjas más famosas hicieron acto de presencia y llegaron condolencias de San Juan, Chile y Mendoza. La parentela afanosa, conociendo a los muchachos, convidaba con quebracho, semillón blanco y clarete. Como pibes al chupete se prendieron al vinacho. Cerquita de la mañana, el escabio hizo su efecto y la falta de respeto ya fue propio una macana. El llanto se hizo jarana y la pena fue un jolgorio. El lío fue tan notorio que saliéndose del jonca, el finau tiró la bronca y se fue otro velorio. El vino, si vos a la mesa yo tomo un vaso, medio, a veces uno y medio, a veces cuando hay amigos, 8, 10, 12, no, claro, no importa. Pero en casa con mi mujer un vasito. Ahora, cuando viene un amigo, el cuerpo te pide tomar un vino. Hola, buenas tardes oyentes, los miércoles de 11 a 13, Radio La Mariposa, muy amable y hasta nuevo encuentro. Tambores, es la negra soledad, la que goza mi cumbia, esa negra pisadora de caramba, no su pollera colora, por eso digo, que mi negra gumancha, no su pollera colora, como sanduquea, como se mueve soledad, no su pollera colora, vaya y vaca, vive gozando soledad, con su pollera colora, como sanduquea, como se mueve soledad. Y esto dice para todos los hinchas de River y de Boca que están del otro lado, viendo lo que es esto, los cerros, la vivo. Dominguera, aquí te quiero para puros vestidos, para banquetes y reuniones especiales, para que adornen los salones exclusivos, para que adornen las paridas sociales. Te aseguro que será la dominguera, la mera vera, la mera vera. Y entre semana me conformo con cualquiera, pero el domingo será tu la primera. Yo te aseguro que será la dominguera, la mera vera, la mera vera. Y entre semana me conformo con cualquiera, pero el domingo será tu la primera. Esto es Notri Truchi. Noticias truchas de camino abierto. Último momento, Bariloche, día soleado todo el mes, todo el año. Pásenla lindo, los queremos, bendiciones. Camino abierto, Radio La Mariposa. ...2944-7840-40... cumpliendo con todos los pedidos musicales aquí en Radio La Mariposa, en vivo por FM Los Coihues hasta la una de la tarde. Bueno, 24 grados 9 la temperatura en este momento aquí en Villa Los Coihues. Se viene hasta el miércoles que viene, según dice el pronóstico del tiempo de aquí de nuestra ciudad. Va a estar soleado con temperaturas que van a ir una máxima de 34 el día sábado. No hay ninguna temperatura por abajo de los 25 grados de aquí hasta el miércoles 8 de febrero. Y vamos a entrar ahora en una columna muy especial que tenemos aquí también en el Radio La Mariposa. Estamos hablando de la columna de Estela Maris, así que antes de volver a la comunicación telefónica con Camino, vamos a ir ahora, como te decíamos, al contenido que nos ha dejado en el día de hoy nuestra compañera Estela Maris, que por motivos laborales no puede estar en vivo aquí en Radio La Mari. A ver, espere, a ver, no me diga que estoy conectado y después vamos con lo de Estela Mari. ¿Pollo, anda usted por ahí? Sí. Andaba sí, retobado. Yo ya estaba presentando lo de Estela Mari, pero lo vamos a dejar para después porque si no los compañeros y compañeras de camino se van a comer a la una, así que vamos con usted, Pollo. Sí, porque acá ya empieza los ruidos a los platos, y eso te denota de que está cerca el almuerzo, se empieza a mover el avispero, pero antes de que nos dispersemos, de que la ronda se empiece a disgregar, queríamos tener a vos, la voz de acá, de una de las coordinadoras de Camino Abierto. Estamos hablando con Pato H, para los amigos, porque tiene un apellido bastante complejo, como para que, bueno, nos salude, nos cuente qué es lo que se viene en marco de este cumpleaños el viernes que viene, qué actividades hay. Te dejo para que salude a la audiencia, te salude a vos, Fabi. Perfecto. Buenos días. Hola, Fabi, ¿cómo estás? ¿Cómo anda todo por allí, por Misiones 75? Todo perfecto por acá, todo bien, ahí con el programa de radios. Bueno, me toca hablar, mucho no me gusta, pero bueno, vamos a ponerle la voz. Adelante. ¿Cómo se está preparando todo para el festejo del viernes 10, ahí en camino por los 15 años? Nada, en principio aclarar que el cumpleaños es día 8 y vamos a hacer el festejo el día 10 acá en camino, que ya estamos con los últimos arreglos, las últimas cosas para ir cerrando y organizar este cumpleaños que se va a hacer acá en la calle, al aire libre, en Misiones 75. Con varias actividades que tienen que ver todo con música, algunas participaciones que van a ver como, creo que van a estar algunas bandas de folclore, todo que tengan que ver distintos géneros. Muy bien, Pato, ¿cuál es tu rol ahí en camino? Mi rol es acompañar a Enzo en la coordinación, soy coordinadora acá de camino. Y ponele hoy a la mañana, contanos un día típico, ¿cuáles son tus actividades en el día? Mis actividades en el día es empezar a hacer un pase con todos los compañeros, saber en qué está cada uno de los usuarios acá, después charlar con cada uno de ellos, estar en sus actividades, gestionar los turnos, hablar con mis compañeras, acompañarlos, ver su vida cotidiana. Pato, ¿y cuándo fue la primera vez que vos llegaste a Camino? ¿En qué año, más yo o menos? También, yo soy operadora de salud mental hace 5 años, cumplí el 2 de enero. Estuve antes de la pandemia, roté 2 meses como operadora de salud mental y ahora desde el mes de junio estoy acompañando en la coordinación a Enzo. Bárbaro, bueno, o sea que conocés Camino desde diferentes áreas. Exactamente, conozco a Camino, conozco a los usuarios de diferentes dispositivos donde he estado y nada, acá transitando y caminando esta nueva experiencia de coordinadora, que es un poquito más el acompañamiento, estar un poquito atrás en gestiones, pero nada que no pueda uno aprender en el camino y sobre todo acompañar a los usuarios en todo lo que se pueda. Pato, y sin entrar en casos particulares, pero si vos tuvieses que, cuando tenés que dar una opinión de qué significa Camino para los y las usuarias que asisten y que por ahí están atravesando algún tipo de situación que ligada o relacionada a la salud mental, ¿para qué sirve un espacio como esto, te parece? Y la verdad que de gran contención. Yo siempre lo hablo con cada uno de los chicos, no tengo problema en decirlo, que este es un lugar donde ellos pueden estar acompañados, se pueden expresar, y teniendo un equipo como el que tenemos, de tallerista, de psicólogo, de psiquiatra, coordinación y operadores, podemos estar y ver en qué poder solucionar a cada uno de ellos. Es el lugar de vida cotidiana de ellos, donde pueden concurrir y estar con nosotros y estar y más nosotros poderlos ver a ellos. Perfecto, Pato. Y entonces repetimos, entonces este el festival, aclaramos que lo venimos diciendo, pero es abierto a toda la comunidad y va a ser en la calle, ¿no? Va a ser abierto a toda la comunidad, se invitó a todos, se invitó a Maús, se invitó a Usina, se invitó a Hospital, a todos los que puedan concurrir, porque es abierto a la comunidad. Buenísimo, así que si sos un vecino, vecina, vecine de Bariloche y querés ir a conocer, llévate una buena impresión. Vos no mires para el lado donde están los de radio, pero el resto es todo muy buena gente, así le podemos decir, ¿no? Exactamente, no. Y principalmente que traigan su ramera, porque van a estampar el logo acá de Camino, vamos a estar, y que se lleven un recuerdo de acá del cumpleaños número 15, de un lugar pionero acá de la salud mental. Así que nada, eso, estar y venir y mirar, divertirse, escuchar e interactuar con el otro va a estar buenísimo. Eso está buenísimo, Pato, que todos llevemos remera así. Después cuando vamos viajando en colectivo, andamos caminando por la calle, nos reconocemos ya como una tribu urbana, los que tienen la remera de los 15 años de Camino Abierto, ¿o no? Exactamente. Está buenísimo. Vamos a tirar la casa por la ventana. Perfecto, Pato. Bueno, un abrazo grande. Acá, Fabi, acá la coordinadora de Camino Abierto no solo tiene la remera de la salud mental comunitaria, sino también tiene la remera de Pink Floyd. Aprovechando eso y para cerrar este bloque, ¿algún tema que quiera pedir? A elección se los doy. Bueno, vamos a buscar entonces. Te recomendamos entonces, Fabi, si queda lugar en esta grilla nutrida de este primer programa de febrero del 2023. Gracias, Pato. Muchísimas gracias, Fabián. Pollo también agradecido de hablar. Salió corriendo, ¿no? Pollo. Bueno, se ha cortado ahí la comunicación, vamos a llamar de vuelta acá al amigo Sebastián. Qué grande, Pato, qué bueno va a estar el festejo. Entonces reiteramos, el viernes que viene va a ser el festejo por los 15 años de Camino Abierto. Sí, acá estamos de vuelta. Pollo decía, salió corriendo, ¿no, Pato? Estaba apurada, qué grande. Acá las obligaciones siendo las 12:52. Como te decía recién, empiezan todas las corridas, y esto molesto, llega la comida, preparar la mesa. La agarramos ahí con varias cuestiones al mismo tiempo. Tengo acá a Marcos, que sí, olvidó decir su poesía que tenía preparada. Es verdad. Para darle cierre a este programa, ¿cómo lo ves, Fabi? ¿Lo ves viable? Sí, adelante, adelante. Bien, a ver Marcos. ¿De qué se trata? ¿Qué título tiene? ¿En marco de qué es esta poesía que vas a recitar? Hola, gente, sí, me faltó la poesía que le dedico a Rolito. Adelante. Sí, si tuviera 1000 amores y no tuviera tu amor, sería como tener un corazón artificial que siente falsamente, o sería como tener un corazón que latiría como el metal que suena, o sería un corazón, tendría un corazón que latiría como la campana que está. Nada sería, nada sería. Sí, quisiera dedicar, bueno, el último temita de Rolling Stones de los años 70, feliz, para Rolito. Para bueno, bueno, yo lo voy anotando, vamos a ver si entramos, Marco, vamos a ver, que tenemos una lista hoy, pero larguísima, pero lo anoto. Tenemos que hacer un programa solo musical para los pedidos, Fabi, porque esto no sé cuántos temas ya pidieron, 50 temas, no hay posibilidad que entren todos. Totalmente, pues hablábamos de Pink Floyd, él está cumpliendo en estos días... Ya cumplido en realidad el disco del lado oscuro de la luna, cumplió 50 años, hay unas ediciones que estuvieron saliendo de este disco terribles, terribles de edición con todo con lo que años, se imagina. Sin embargo, parece futurista. Sí, es verdad. Bueno, Pollo, un lujo hoy, ¿o no? La verdad que sí, mucho material, muchas ganas de participar, mucha mano alzada, compañeras nuevas, tuvimos de todo, anduvimos a las corridas y es un programa de verano. Imagínate cómo va a ser esto que empiece febrero. Ojalá que continúe así con esta intensidad, con estas propuestas y con esta cantidad de contenidos. Bueno, nos queda todavía la columna de Estela Maris, que esa que yo había presentado ahí al principio, así que podemos ir con un tema de Floyd y después, si le parece, ya entramos directamente a lo de Estela Maris. ¿Queda algo por allá o ya nos despedimos en este momento? No, por acá ya estamos, ya hicimos todas las salidas que teníamos que hacer, todo el resto quedará para el miércoles que viene en vivo en Radio Los Códigos 105.5. Un abrazo, Pollo, hasta la semana que viene. Abrazo, Fabi, gran laburo, hablamos en la semana. Y la semana que viene ya vamos a estar también en la previa del Día de los Enamorados, ¿no? Ah, voy tirando temas ya para lo que se viene. Exactamente, ¿eh? Y ahí pegadito el Día de los Enamorados, había hasta el Día de los Solteros también, así que tenemos para todos los gustos. Bueno, un abrazo grande, Pollo. Otro, se me cuida. Hasta la semana que viene, volvemos aquí y ya hacemos los últimos minutos de este Radio La Mariposa del día de hoy. Estamos con Pink Floyd sonando, ahí había pedido Pato. En realidad dijo, pongan lo que quiera, elijan, pero como tenía la remera de Floyd, nosotros acá venimos con Money y hacemos un parate. Música en Radio La Mariposa, Money de Pink Floyd. soy Jané, escucho reggaetoneña y bachateña y salsa niña. Y como habíamos anunciado, se viene la columna de Estela Maris. Buen día, Radio La Mariposa y 105.5 FM Los Coihues. Hoy en Argentina se celebra el Día del Trabajador Vitivinícola, fecha impuesta por la Federación Agraria de San Rafael en la provincia de Mendoza, para homenajear a todos los trabajadores de la industria del vino. Por supuesto que hoy esas personas tienen su día libre. La industria del vino es una de las más antiguas en el planeta. Desde sus orígenes, el hombre ha trabajado, le ha dedicado un año completo a las vides para lograr su producción al final de cada periodo estival y comienzos del otoño. En la actualidad se han hecho muchas mutaciones entre diferentes tipos de cepas y se han obtenido muchas variedades. Además, muchos los mezclan con otros aditivos y los cruzan, los cortan con otras materias primas para darles sabores diferentes. Pero no hay nada más sabroso y más rico que el vino que hace cada productor para su propio consumo, que es recoger la fruta con sus propias manos, molerla a mano o con una simple máquina, dejarla fermentar una semana y luego que ese jugo siga fermentando a lo largo de unos meses en vasijas de roble o de maderas apropiadas, o en su defecto en envases de vidrio. Es lo más sano y lo más natural. Es el premio que recibe cada uno de los que trabajan y que dedican un año a cuidar cada vid para obtener tan preciado fruto. Yo lo sé porque he trabajado siempre en eso desde niña y es la vid, la industria del vino, lo que le ha dado vida al pueblo donde yo viví hasta hace muy poco tiempo. Muchas gracias. Esto fue Variedades, la columna de Estela Maris. Tairara, tairara, tairara, tairara. Han comenzado las cosechas, los changos a las viñas van, y en un carro allá va Rosendo, meta chicote a su pardal. Y en un carro allá va Rosendo, meta chicote a su pardal. Han comenzado del majuelo, luego a las rosas se irán, seguirán por lo de Eva Vallejo en lo de Fernández, Viña Nueva. Seguirán por lo de Vallejo en lo de Fernández, Viña Nueva. Ahí viene Rosendo por la calle Nueva, trayendo en su carro el fruto de Dios. Y en la bodega de Don Pedro, todite suba vino siara. Y en la bodega de Don Pedro, todite suba vino siara. Tairara, tairara, tairara, tairara. Entre surco en las bodegas, los changos se entonarán. Esta zambita que ha nacido en medio la viña de mi aminga. Esta zambita que ha nacido en medio la viña de mi aminga. Por los surcos van juntando uvas dulces como miel, y en su cestito de poleo al llenar el carro al tranco se van. Y en su cestito de poleo al llenar el carro al tranco se van. Ahí viene Rosendo por la calle Nueva, trayendo en su carro el fruto de Dios. Y en las bodegas de Don Pedro, todite suba vino se hará. Y en las bodegas de Don Pedro, todite suba vino. Y ahí pasaba Zambita para Don Rosendo, el tema que había pedido para cerrar su columna Estela Maris, su columna de Radio La Mariposa del día de hoy. Llegamos al final de este Radio La Mariposa. Volveremos en vivo el día miércoles que viene a eso de las 11 de la mañana en el aire de FM Los Coihue 105.5. El próximo programa, el 8, justo es el día del cumpleaños número 15 de Camino Abierto. Y el 10, acordate que es el festejo ahí en Misiones 75, festejo abierto a toda la comunidad por los 15 años de Camino Abierto. Pégate una vuelta ahí, vas a ver qué bueno que va a estar el festejo. Agradecemos a todos los compañeros y compañeras que han sido parte de este Radio La Mariposa del día de hoy. Como te decía, volvemos entonces el miércoles que viene a las 11 de la mañana con otro Radio La Mariposa. Saludos a todo el equipo, saludos a los compas también y las compas de FM Los Coihues que permiten que este programa esté al aire. 25 grados 7 la temperatura en este momento, en este día primero de febrero. Volvemos el miércoles que viene. Adiós, nos vamos, dejamos de cierre este tema tranquilo. Estamos escuchando Juanjo Domínguez y Raúl Barbosa, el tema, su versión del tema